Buenas tardes, esto es Radio Utopía, esto es Olvida tu equipaje. Esto es un programa no apto para débiles morales. Viernes 10 de junio de 2016. Emitiendo a través de la FM en el 107.3 y a través de internet en www.radioutopia.es. Y hoy, bueno, vamos a hacer una segunda parte, una continuación del programa de la semana pasada. El día 3 de junio se cumplieron justamente 25 años desde la primera emisión de Radio Utopía. Y ese es el motivo de que estamos haciendo pues, estos dos programas, el de la semana pasada y este, acerca de las radios libres en general. Para ello nos acompaña esta tarde Jorge. Buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, que has venido más veces aquí a Olvida tu equipaje, pero hoy también como histórico un poco de Radio Utopía, ¿no? Que ya la semana pasada tuvimos algunos, ¿no? Un par de históricos, pero hoy tenemos a Jorge. Sí, yo vengo hoy como histórico, pero intermitente. Un histórico intermitente. Y luego tenemos también a Lucas, que sí es histórico, de verdad, ¿no? No por edad, sino por andadura, ¿no? Y por... También por edad. También por edad, ya vamos siendo todos un poco históricos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien, aquí pues contento de estar aquí este ratito con vosotros y de charlar un poquito pues de este medio tan interesante como es la radio libre, la radio en general, la radio alternativa, la radio cultural. Y bueno, pues como charlábamos hace un rato tomando un café antes de venir al estudio, pues es un poco esa posibilidad de dar voz a pues a gente de la calle, a gente normal, a chavales y chavalas de la calle, sin a veces por la mayoría de los casos sin conocimientos ni técnicos ni demás de cómo hacer radio, ¿no? Y que bueno, pues hemos sido un poco escuelas de jóvenes en el mundo para iniciarse en el mundo de la radio. No sé en vuestro caso, pero no sé si habéis hecho talleres y demás en alguna ocasión, pero bueno, luego si quieres hablamos más de esto. Estaban presentándome y ya he cogido carrerita. Se nota que tienes algo de experiencia, ¿no? Como decías, bueno, no hemos dicho que tú vienes de Radio Carcoma, que eres, entiendo, uno de los fundadores. No, yo entré ya varios años después ya de, esperamos, no sé cuánto eran, pues a los 4 años así de empezar de iniciar la andadura de Radio Carcoma, sí. ¿En la actualidad eres el más antiguo de Radio Carcoma? Sí. Ahora hablamos un poquito de Radio Carcoma, para que nos cuentes un poco la historia, cómo funciona Radio Carcoma, dónde está, qué hace, ¿no? Pero quería un poco, al hilo de lo que comentabas, de que ha sido estas radios un poco escuela, ¿no? De periodismo, en cierto modo, y también de emisión radiofónica para chavales. Aquí la semana pasada mencionabas otro aspecto de las radios libres como escuela de ciudadanía, ¿no? Como forma de aprender, no solo los chavales, sino todos los que estamos en ellas, un método, un sistema, unas formas de funcionar diferentes de las que uno se encuentra, no sé, en un trabajo o en la calle en general, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sobre todo dentro de una sociedad tan productiva como la que vivimos, ¿no? Esto no es... no nos distinguimos por ser... económicamente productivos, digamos. Si somos productivos en otras materias, cultura, música, actividades, relaciones, etcétera, conocimiento, pero no somos productivos en cuanto a la economía. O sea, nosotros no generamos un dinero por publicidad, por ejemplo, claro. Que eso pues te daría pie pues a... Igual a tener una empresa, creo que es una empresa al uso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un espacio, yo creo que eso es lo que nos diferencia, que es un espacio como si dijéramos, pues de lo que sería pues una actividad fuera de lo que es la vida en la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Estamos como un poco al margen, ¿no? No nos vemos tan salpicados por el problema este, que tenemos que ser productivos en todo lo que hagamos, en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Es que el otro día lo estuve escuchando a alguien que hablaba sobre este tema y dije, sí, tiene razón. Y ahora al venir para acá digo, es que, claro, las radios libres es un espacio, como de eso, pues es un espacio en el que no tenemos por qué estar luchando. Nos conocemos, asociamos con otras gentes, vamos haciendo otro tipo de relaciones que no son las meramente mercantilistas. Sí, en ese aspecto sí que la gran mayoría ha sabido mantener ahí la integridad y ya en su momento pues se configuraron o se diseñaron con el objetivo, vamos, de que no había publicidad, que nuestra andadura o nuestros proyectos no tenían un objetivo económico, sino más bien, bueno, pues de transmitir otros modelos de funcionamiento. Y eso, en ese aspecto, creo que la gran mayoría ha mantenido la integridad en el aspecto de no meter publicidad, porque la publicidad, si hubiésemos metido la publicidad, esto habría sido el fracaso de la radio libre. En ese aspecto, estoy convencido de que habría sido el fracaso de las radios libres, porque para sostener una emisora con publicidad ya supone de que tiene que haber alguien que se encargue de esa tarea, y al final si alguien acaba cobrando va a tener que entrar como en nómina, y ya sería una cadena que sería insostenible y perderíamos ya lo que somos, ¿no? La esencia de lo que somos ya, entonces, ¿no? Ya habría, lo que comentabas un poco, ya habría objetivos económicos y ya, por lo mismo que cualquier otra empresa seríamos, entonces ya no seríamos ni radios libres, ni culturales, ni alternativas, sí, ni nada. Nos deberíamos a una cuestión más economicista. Claro. O sea, ahora mismo pues el objetivo es unas cuotas para ir sobreviviendo, para ir pagando el alquiler y poco más, ¿sabes? Y pagando los gastos y tirando para adelante, ¿no? No, el dinero... Cuéntanos, Lucas, un poco, si quieres ya, todo lo que sepa sobre Radio Carcoma. ¿Cómo empezó Radio Carcoma? ¿En qué contexto ideológico, social, ¿no? Hablamos aquí el otro día un poquito también de este asunto, ¿no? De cómo movimientos, y luego Jorge quizá nos cuenta, movimientos como la insumisión, como los ocupas, ¿no? Los anti-OTAN, etcétera, ¿no? Los ecologistas, estaban un poco al principio en la raíz de todos estos movimientos. ¿Cómo fue el caso de Radio Carcoma? En el caso de Radio Carcoma surgió en el año 88 en el barrio de Canillejas, dentro de lo que era una asociación de vecinos, la Amistad de Canillejas. Y bueno, pues surgió porque una de las personas que estaban en la junta directiva de esa asociación de vecinos participaba a su vez de otra radio que había en el centro de Madrid en aquella época, que era, espero no equivocarme, pero era Radio Cero, ¿vale? Radio Cero era una radio que se montó por el tema de la OTAN, sobre todo, era lo que digamos era una radio anti-OTAN. Pues en aquel momento pues estábamos con el debate de que si entrábamos o entrábamos en la OTAN y todo esto, ¿no? Y entonces pues habían montado un grupo de gente esa emisora pues para concienciar sobre el tema de la no entrada en la OTAN y demás. Y este chaval pues estaba participando en esa radio y le moló la historia y dice, joder, pues en la asociación de vecinos tenemos aquí espacios para poder hacer cosas, hay espacio suficiente. Se trajo la idea y se empezaron a desarrollar la emisora allí en la asociación de vecinos. De forma precaria, pero bueno, pues lo vieron interesante como forma de traer a gente y de que participase pues en las actividades de la asociación de vecinos. Vale. En ese momento, en la asociación de vecinos estaba una junta directiva pues con gente de la Liga Comunista Revolucionaria y del MC, que luego posteriormente se llamaron Liberación, y bueno, pues es la gente, el germen donde surgió Radio Carcoma, en esa asociación de vecinos. Y cierto es que en esa primera etapa, pues como todas las etapas tienen partes positivas, muy positivas, y otras partes pues menos interesantes, ¿no? Pues en ese momento sí que se funcionaba bastante como a radio asamblearia. De hecho, todas las semanas, o cada 15 días, los jueves hacía una reunión, había grupos de trabajo y tal. Bueno, pues era otro momento. Y en ese momento estaba también lo de la marcha a Torrejón, se participaba muy activamente en la marcha a Torrejón. Por cercanía geográfica incluso, ¿no? Por vuestra zona de ámbito. Claro, por la situación geográfica, la marcha salía allí de Metro Canillejas, hacia Torrejón y bueno, pues y luego que bueno, la asociación, como os digo, estaba dirigida por la gente de la Liga Comunista Revolucionaria y demás, y entonces pues era gente muy activa y luego la asociación pues en las fiestas del barrio montaba caseta y había pues oye, una forma de financiación, con lo cual pues podías permitirte alquilar un camión con megafonía y una charanguita para ir dando marchita a la manifestación. Quiero decir que eso, esa etapa, pues en ese aspecto fue muy muy activa y muy muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y luego, yo sé que también habéis cambiado de sedes. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla un poco Radio Carcoma. En esa primera etapa, te digo, joder, era un poco el tema, eso sí, el tema técnico era un hándicap muy grande, ¿no? Porque, es decir, imagínate, pues hace ya en el 88, no es como hoy en día, con el Internet, con los medios técnicos que tenemos hoy en día y accesibles a todo el mundo, ¿no? En aquel momento... Sí, no tiene nada que ver. Joder, es que hacer radio en aquel momento era otra cosa. Hoy en día hace radio un niño de 7 años, ¿no? En aquel momento... Bueno, hoy día también es un lío hacer con tantas cosas que tienes que tener en cuenta y... No, pero bueno, quiero decir, técnicas, preparar un programa de radio, me refiero, un programa musical, sí. Un programa de contenidos, hoy en día tienes 40 años con el Internet. En aquel momento era todo a base de moverte, de teléfono, quedar con este, llamar a aquel, mucho de teléfono, ¿no? Pero bueno, voy un poco por el tema técnico, que joder, era un comenzar. He visto vuestro equipo de emisión, ¿no? Y tengo guardado unos equipos que empezamos a funcionar, unos emisores, yo no sé si aquello daría 50 o 100 vatios, ¿me entiendes? Y con aquello cubrías la hostia, porque claro, no había la invasión de radios que hay ahora. Y bueno, pues el tema técnico, antena, no sé qué. Pero bueno, luego tenía repercusión porque en la caseta del barrio, la marcha a Torrejón y otras actividades que se hacían, pues tenía bastante repercusión, ¿no? Entonces tenía como positivo el que se hacían muchas actividades al margen de lo que era la radio. A nivel de radio y de programa, pues tenía sus hándicaps técnicos y sobre todo en ese aspecto, ¿no? Sí, bueno, es como, bueno, pues aquí también, los comienzos también en Utopía eran en ese sentido, eran más de, pues para las asociaciones y la gente de la zona, del barrio. No, sí. Se pensaba en, ¿sabes? Claro, en sino llegar más la más cobertura allá. Era el barrio de Canillejas y poco más, ¿sabes? Porque tampoco teníamos medios para, ¿sabes? Y que, bueno, pues los dineros que había se destinaban a muchas actividades y una de ellas era la radio y, bueno, pues siempre andabas mal de dinero y con equipos prestados y historias varias. Uh-huh. Es que era un poco... El nombre de Radio Carcoma, no sé, evoca mucho el mundo del underground, del punk incluso, ¿no? Bueno, en aquel momento estábamos ahí en un sótano también, era un sótano y bueno, una de las cuñas era Radio Carcoma, el terror de la madera. Entonces ya, pues... Sí, vale, gracias. Y como antes me comentaste, es el tema de las cuñas, ¿no? En aquel momento estaba muy creativo, o sea, había gente muy creativa también, que también hacía teatro y tal, y ya te digo, pues este Mariano Puello era una persona súper creativa, súper inquieta y se curraba cuñas y hacía mucha actividad, ¿sabes? Entonces, en aquel momento había 5, 6, 8 cuñas, por lo menos, bastante. Ahora mismo, últimamente, estamos muy vagos y no hacemos muy pocas, cuñas. Habéis tenido varias sedes también, ¿no? Sí, la verdad es que la radio ha tenido sus etapas y sus evoluciones un poco en función de del espacio donde hemos estado, ¿sabes? Porque a veces no es fácil, o sea, en la Asociación de Vecinos en su momento hubo un cambio de junta directiva, vino otra gente y intentó poner allí como, no sé, como que intentó poner orden, o sea, hasta tal extremo de que te pedían el DNI para entrar al espacio. Entonces ya dijimos, hostia, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces, pues aguantamos una semana y dijimos, mira, aquí no pintamos nada, esto nos juntamos y dijimos, esto hay que... Porque esa gente que estaba y que montó en su momento la radio y que dirigía hasta ese momento la asociación de vecinos, digamos que se retiró, se fue y nos dejó en manos allí pues de otra gente que vino. Y bueno, pues como os cuento, nos pedía casi el DNI para entrar a hacer radio. Entonces dijimos, ¿esto qué es? Nos juntamos y dije, mira, nos vamos de aquí, nosotros sabemos hacer radio, sabemos funcionar. Pues nos buscamos por ahí un local y ya está. Y así lo hicimos. En unas semanas, o a lo mejor fueron un par de meses, no lo sé. Encontramos un local, se preparó y tal. Y ya, ¿es el García Noblejas? No, antes de eso estuvimos en la calle Elfo. Uh-huh. En la calle Erfu. Esto, nos fuimos de ahí en el año 96, de Canillejas, y fuimos a la calle Erfu. Y bueno, pues ahí esa etapa también fue bastante, mucho también de asamblea, ¿vale? En plan asambleario a rajatabla, con mogollón de reuniones, de trabajo, y también estuvo muy interesante ahí esa etapa. Lo que pasa que, bueno, pues a veces las cosas un poco como que pueden degenerar, ¿no? Hubo ahí un enquistamiento y se crearon como dos grupos, ¿vale? Y ahí sí que ya un poco acabó la cosa como, digamos, como el Rosario de la Aurora. ¿Sabes? A veces lo alternativo y lo punky, lo, en fin, no todo el mundo lo entiende igual, ¿entiendes? Y bueno, y menos mal, ¿no? Y ya te digo, pues como se crearon dos corrientes, nueva asamblea brutal allí y tal, no acabamos como Rosario de la Aurora, pero poco más o menos, y bueno, pues al final hubo un grupo de gente que se buscó locales que comentabas, de los locales de ensayo Lobo Sanabria, y se fueron para allá, y otro local se cerró y a correr. Y entonces un grupo, pues que digamos, quedó fuera. ¿Tú te quedaste en el grupo de...? Sí, de... yo continué en los locales de Narciano Oblejas. Y bueno, hay una cosa que... Y ahora estáis en otro local, entiendo, ¿no? Sí. Que os ha dado lugar también a dejar la emisión por FM, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo habéis llevado internamente, cómo ha sido el proceso de duelo, ¿no? Diría casi, de dejar la FM. Fue lo que es técnicamente, o repercusión técnica, y de la gente que le gustase o no le gustase, se fue muy bien. Lo único que, yo no sé, ahora mismo te podría decir que a lo mejor tres programas se pudieron ir por no poder emitir por FM, ¿vale? Había tres programas que me dijeron expresamente que se marchaban porque no se podía emitir por FM. El resto se fue porque en el proceso desde que tuvimos que cerrar en García Noblejas hasta que abrimos en el local nuevo donde estamos ahora, pues pasaron 2 meses, entiéndeme, hubo que cerrar rápidamente. Uh-huh. Desmontar y cerrar rápidamente, y claro, pues hasta que encuentras un local y que reúne condiciones y que busca aquí, busca allí, hostia, y luego ya valoras que no hay manera de encontrar un local para poder poner FM. Bueno, entre que luego montas técnicamente y demás, otro mes. Tardamos 2 meses, yo creo que nos fuimos en marzo y en mayo comenzamos las emisiones en pruebas en el nuevo espacio, y ahí perdimos la mitad de la parrilla. Fue un golpe muy duro, porque cuando estábamos en García Noblejas era una pasada, Radio Carcoma era una pasada de programación que había, y bueno, pues además en el espacio en el que estábamos, como te comentaba, pues ofrecía muchas posibilidades, ¿no? De actividades y de financiarte y de contenidos y demás, vaya, sobre todo para la gente de programas musicales, ¿no? Estar en un local de ensayo donde hay allí 80 grupos ensayando, pues eso te dan un ambiente, cantera, ¿sabes? Tú llegabas allí por la tarde a hacer tu programita, vamos, ibas por las tardes allí, aunque no fuese más que dar una vuelta, ¿sabes? Tenía allí su bar, tomabas tus cervecitas, estabas allí con Caque de Cascarrabias, con la gente de Escape, con los otros del otro grupo, te tomabas unas cervecitas, ¿sabes? Es que era... ibas allí a pasar la tarde, casi, claro. Echar la tarde, uh-huh. ¿Sabes? Y luego ya, si hacías programa, bien, y si no, pues igualmente estabas allí, porque era un sitio muy ameno y muy, muy guapo de estar allí. Uh-huh. Vosotros entonces ahora no tenéis emisión por FM. No sé, la gente que llega a Nueva Radio Carcoma... No, ya lo trae asumido, la mayoría de la gente lo trae asumido, ¿sabes? O sea... Y bueno, no sé, yo ahora mismo no sé si decirlo aquí por antena, porque a lo mejor aquí tenéis un poquito de trauma con ese tema o tenéis algún problema, pero yo, sinceramente, nuestra experiencia ha sido positiva, vamos, estoy convencido. Nosotros ahora mismo, no ahora mismo, sino incluso cuando nos fuimos de allí, menos todavía, habría sido imposible sostener económicamente la emisión por internet, o sea, la emisión por FM. Porque el cacharro que teníamos allí de 1000 vatios, aquello chupaba, bueno, el contador iba así, la rueda esa del contador de toda la vida, esos antiguos contadores, iba toda la hostia, ¿sabes? Entonces hoy en día, con al precio que está la luz, es insostenible para nosotros, sería insostenible. Sí, aunque le hubieras puesto un palo ahí a la rueda para que no hubiese girado, se lo hubiera llevado por delante el palo. Incluso cuando estábamos funcionando allí en García Noblejas teníamos luz industrial, que era más barata. Sí. Que era más barata, claro. Hoy en día te vas a un... Ya te digo, eso chupaba muchísimo. Las 24 horas un emisor de 1000 vatios es ruinoso. O sea, tienes que, no sé cuánto podría costar hoy en día, nos podría costar la broma. ¿Le habéis vuelto? Más luego súmale, perdón, que sí. Más luego súmale gastos de alquiler de local, una línea ADSL, nosotros tenemos fibra, ¿sabes? Tienes que meter fibra hoy en día para que te aguantes un poco, más luego unos servidores para que te puedan aguantar unos cuantos oyentes, en fin, todo eso tiene un coste. Ahora vamos sobreviviendo, ¿me entiendes? Bueno, creo como casi todos, ¿no? Vamos sobreviviendo porque nuestro objetivo no es ganar dinero, es sobrevivir, sí. y ya está, ¿no? Entonces, pues sería insostenible para nosotros la FM. Yo quería preguntarte si se ha conseguido recuperar la parrilla esa o... Claro, nos ha costado un huevo, hay que decirlo así, nos ha costado un huevo, pero hoy en día pues estamos ya casi al mismo nivel que cuando... Pero claro, nos ha costado 10 años el poder ponernos al mismo nivel que cuando estábamos en García Nobleja. Lo que pasa que, bueno, pues nuestro espacio ahora no nos permite el poder disfrutar de las actividades que había en aquel momento, ¿no? Es decir, es un espacio pues para hacer radio y nada más. Entonces, bueno, estamos limitados en ese aspecto. Pero ahora que han bajado o están bajando un poco los alquileres, sí, un poco y todo eso... Hemos renegociado con el casero y nos ha bajado un poquito y tal... Pero nos gustaría dar un pequeño salto. Nos gustaría dar un pequeño salto, pero estamos ahí en ello. Claro, nosotros estábamos aquí en este pasillo, al final del pasillo, en un local más pequeño, y al darse esa posibilidad, nos hemos venido aquí, que tenemos un poquito más de sitio a la hora de hacer alguna actividad. Claro, es que yo ya no solamente pienso en un estudio. O sea, nosotros por operativa ya me gustaría tener dos estudios de radio para emisión directa. Por operativa, quiero decir, porque... Para que entre uno y otro... Para poder alternar los estudios de un programa a otro, quiero decir, a mí me resulta un poco... Llego al estudio y veo que el programa que está delante tiene ahí una entrevista súper interesante y que tiene allí a cinco personas y tal, y me resulta casi un poco violento decirles, levantaros, chicos, levantaros, que tengo que empezar, ¿sabes? O sea, sí, porque eso. Funcionamos en bloques de una hora en punto, de 7 a 8, de 8 a 9 y tal. Entonces, pues imagínate, estar aquí en el estudio, que hubiese, por ejemplo, estamos ahora tres, podríamos estar seis personas charlando, y llega el siguiente programa y tienes que decir, levantaros. ¿Y cómo afrontarías eso, lo que es el cambiar de un programa a otro? O sea, ¿no haríais un horario estricto de una hora o dejaríais algún...? Sí, no, seguiría igual. Lo único que, bueno, pues la otra persona empieza en el estudio de al lado con su cristal para que te vea. Cuando llega la hora en punto, mete la señal desde el otro ordenador y... Y todo ese momento de interpaso técnicamente no quedaría ningún. No quedaría nada de espacio eso en blanco, salir, ¿sabes? La gente del espacio y para tú que en el otro estudio, claro. Con tus invitados ya los tienes sentado, ya puedes empezar tranquilamente y no tienes que, porque a veces es un poco, para mí me resulta violento llegar allí, los compañeros que están delante pues tienen, siempre traen invitados, es un programa muy interesante y se le ocurra mogollón, traen siempre invitados y claro, pues a veces hasta que se levantan ya tienes una sintonía, siempre tengo un tema de sintonía que dura 4 minutos o 5, casi 5 minutos, pero en esos 5 minutos a veces no se han levantado todavía de la mesa para salir afuera y entonces es un poco... Sí, se plantean momentos así, además entre los programas, que tampoco es bueno que... Y es que ya como la mayoría de programas traen invitados y se le ocurra mogollón y tal, pues es la hostia. Puede ser un poco caótico. Entonces, por comodidad, tú vienes a tu estudio, te vas sentando tranquilamente, vas preparando las pistas allí en el ordenador, si tienes pistas, porque hay gente que mete un mogollón de cuñas, se le ocurre un mogollón, mete ahí 10 o 12 pistas o cortes de grabaciones de YouTube, o de, bueno, grabaciones... Sí, o de películas, el comentario que ha hecho el otro en el telediario, lo coge, no sé qué, bueno, sí, lo graba, que ¿sabes? Que ahora es lo que decíamos, ¿sabes? Antes, que ahora podemos hacer todo eso, sí, que antes... Sí, ¿no? Y que tienes programas que disparas ahí cortes muy directamente, en fin, que... Y claro, pues... te lo tienes que preparar. Entonces, tanto la parte de la mesa como la parte de donde estamos conversando, pues ya te digo, está ocupado. Entonces, con dos estudios sería la repera. Sí. Una curiosidad que yo tengo es sobre el funcionamiento un poco interno, ¿no? Habéis tenido épocas asamblearias, ¿no? Sí. Y en la actualidad, ¿cómo es Radio Carcoma? Ahora mismo, pues estamos ahí, un grupo de gente tirando del barco y nada más. Porque, primero, no tenemos espacio para podernos reunir y tampoco hay mucha voluntad por parte de una amplia mayoría de programas de colaborar en actividades y de colaborar en... Entonces, pues estamos ahí sobreviviendo, tirando un grupo de gente del tema, que pues colabora en el tema de programación, y sobre todo tengo ahí dos personas que son dos máquinas a nivel informático, y gracias a eso pues evidentemente está resuelto el 99% de los problemas, ¿sabes? O sea, hay dos máquinas ahí, dos cerebritos que supongo que, bueno, uno de ellos ya está ahí muy bien situado a nivel personal, y el otro pues en su día, si tiene un poco de suerte, si tuviese suerte, sería un maquinón en alguna empresa de este país, porque es otro cerebrito informático. O sea, tengo dos personas ahí, hay dos personas, dos compañeros que son dos máquinas de esto de la informática, y te resuelven todos los problemas, ¿sabes? Y gracias a eso... Y pues, ¿tienen tiempo para dedicarle? Claro. Bueno, es que a veces como de la informática te permite trabajar desde casa. Desde casa pueden entrar y resolver los problemas, ¿sabes? O sí, sea, pero bueno, es, si estás en el trabajo... O incluso desde el trabajo con... Pero bueno, también te debes un poco también a tu trabajo, o sea que... Sí, sí, sí. Compaginar... aquí tenemos también compañeros que están en esa misma tesitura o esa misma... Uh-huh. Y, pero claro, yo les entiendo que están de viaje o que esté... O sea, que es difícil también compaginar... Uh-huh. Desde fuera, estar pendiente, ¿no? Constantemente, o sea, para cualquier cosa que pueda ocurrir, o sea, que dos personas se pueden turnar, sí, ahí ya tienes un poco más de juego, pero desde la calle con el teléfono móvil resuelven problemas. Ya. O sea, yo no soy tan capaz, la verdad. No, yo te digo, se pone allí una pasada. Pues te digo que son dos cerebros. Dos cráneos privilegiados, o sea, dos máquinas de la informática. Lo tendréis todo ya muy semiautomatizado. Sí, claro, ¿no? Claro. Ya te digo, desde el teléfono móvil, desde donde estén, en cualquier punto de España, pueden entrar y resolver cualquier problema, a no ser un corte de luz, vaya, entiéndeme, un corte de luz, pues te quedas tirado y hasta quedas tirado. E incluso ahora mismo tenemos puestas unas baterías, unas SAIS, para que aunque hubiese un corte de luz, pues siguiese funcionando, ¿no? Pero hay que decir que gracias a estas dos personas funciona Radio Carcoma, o sea, hay que decirlo aquí, gracias a estos dos informáticos funciona Radio Carcoma, si no sería imposible. Y en cuanto a la financiación, la pasta, ¿cómo estáis? Con las cuotas, los programas tienen una cuota mensual. ¿Subvenciones? Nada, no, ni queremos. Nunca las hemos querido. Las subvenciones te pueden condicionar. De hecho, cuando estábamos en Canillejas, recuerdo que antes de irnos, unos meses antes, a lo mejor un año antes o unos meses antes, sí que a través de la asociación y tal se optó una subvención y concedieron ahí un dinero y tal para hacer una serie de actividades, pero claro, eso luego te obliga a hacer cosas que a veces no te apetece ni hacer, ¿sabes? Para poder recibir esa subvención. Y entonces, pues desde entonces dijimos, mira, este tema ya está más que claro que no queremos entrar en este juego. Nosotros, nuestra forma de funcionar es con alguna fiesta, sobre todo para temas puntuales, y con las cuotas mensuales, y ya está. Porque el tema de las fiestas, si solamente basas tu financiación en fiestas y eventos y tal, pues corres el riesgo de que llegue un momento que ya no puedas sostener eso porque la gente ya se cansa de hacer fiestas y demás. Es un poco lo vivieron la gente de Onda Nada en su momento, pues que hacía mogollón de cuando aquella radio que os comenté antes, Radio Cero, sí. Aquello se extinguió porque en cuanto entramos en la OTAN y tal, allí hubo cambios en, pues como en todos los colectivos, hay momentos muy de inicio, momentos de expansión muy interesantes y muy creativos, pero luego hay como un cansancio por parte de la gente se va borrando, pues se va desapuntando y al final aquello pues puede acabar, bueno, pues Radio Cero pasó a llamarse Onda Nada y una gente en plan asambleario y en plan pues bastante movimiento, bastante fuerte social y demás, y su financiación eran por los conciertos que hacían en esta casa ocupada que había ahí por joder, si me acordaré yo, en Minuesa, en el Centro Social Minuesa, sí. ¿Vale? Histórico Centro Social, y su financiación era hacer conciertos, un concierto al mes, una fiesta o dos, y pero claro, llegó un momento que Minuesa ya no estaba y ya aquello ya no había manera de financiar para hacer fiestas. Entonces, nosotros también hemos tenido siempre claro, o yo he tenido siempre claro, que nuestra financiación tenía que ser en base a las cuotas, y si no te podías financiar ahí, mal asunto. Lo que es la financiación, los gastos mes a mes, digamos, ¿no? Luego, oye, queremos montar una antena de puta madre con cuatro bipolos, vamos a hacer una fiesta aquí o vamos a hacer una fiesta allí. Ahora, por ejemplo, pues se plantean posible campaña de crowdfunding, ¿vale? Que también hoy en día esa posibilidad que utilizan mucho los grupos para sacar dinero, para financiar sus grabaciones, pues en alguna ocasión lo hemos comentado, la posibilidad de, si fuese necesario para alguna historia un poco técnica importante, el tirar de esa forma de financiación, de una campaña de crowdfunding. Jorge, háblanos tú también un poquito de tu paso por Radio Utopía. Has tenido dos etapas, ¿no? O más, sí, no sé, ya no sé. No, un par de ellas, sí. Una cuando estaba en el movimiento antimilitarista, con la insumisión, que por cierto, hoy, un día como hoy, del año, de hace 25 años, se reunieron 100 personas para protestar en Barcelona, 100 insumisos para protestar contra la guerra, contra una celebración que hacía Estados Unidos de la guerra de Irak. Viniste a Radio Utopía vinculado, ¿no? Con el movimiento insumiso, ¿no? ¿O entraste en Radio Utopía y además es, ¿cómo es esto? Sí, bueno, me metí con el movimiento de objeción de conciencia y empecé a venía algún programa, me entrevistaban o hablábamos sobre el tema y tal. Y luego ya pues empecé a hacer un programa antimilitarista. La mitad del programa era antimilitarista y el siguiente era más, la otra mitad era más ecología y todo esto, ¿no? Que se llamaba El Resbalón. La primera parte era Rompan Filas y luego venía La Maraña, que es un poco sí, lo hacía con otras dos personas que hace poco, bueno, las he estado con ellas, o sea que seguimos manteniendo, por lo menos nos seguimos viendo alguna vez, pero vamos, un poco, pero alguna. Y bien, fue una etapa interesante. Viví ahí la radio cuando empezó, bueno, después de que de Radio Utopía empezara se creara, ¿no? Y sí, lo que dice el compañero, sí, había mucha creatividad. Era un momento muy... todo estaba como a favor. Claro. Había muchas cosas que te ayudaban a... Pues la gente en los barrios, los pueblos, las casetas, pues eras de las primeras iniciativas que iban en esa dirección, y entonces, pues bueno, focalizabas mucho el que se arrimara gente, ¿no? Al proyecto. Y no solamente era eso, había otras actividades culturales que iban ligadas. Igual lo más importante era... lo que centraba más esfuerzos era la radio, pero no solamente era eso, uh-huh. Había mucha más actividad cultural alrededor. ¿En qué año entraste? ¿Lo recuerdas? Sí, yo creo que fue en el 94, 95. Uh-huh. O sea, había estado antes, porque estuve trabajando también en la oficina de aquí de Correos, y ahí había compañeros también de Radio Utopía que trabajaban ahí, entonces, pues, bueno, por ahí es donde empezó. Carteros, insumisos, carteros. Gente búsqueda y captura, ¿no? Como estabas tú, ¿no? Creo, ¿no? Sí, bueno, eso fue después. Fue un tiempo, pero en búsqueda y captura no llegué nunca a estar. No, ya he entendido que sí. No llegué. Llegué hasta el Constitucional, con una cuestión de irretroactividad de la ley, que, fíjate, Constitucional es un organismo que ahora pues está bastante, bueno, ya desde entonces ya se iba tiñendo de intervención de los políticos, ¿no? De los partidos políticos que iban cogiendo, dirigiéndolo. Pero en aquel momento, pues bueno, todavía no llegaba a ser tan claro, no estaba tan manifiesto. Y bueno, mi sentencia llegó hasta el Constitucional. No me dio la irretroactividad, ¿no? Pues yo, bueno, era una cuestión de que si una ley era posterior, no te podía ser perjudicial a lo que en su momento se te había juzgado. Entonces, bueno, pues hubo... Y no me dieron la razón, pero se la quitaron a la Audiencia Provincial de Valladolid. Entonces, bueno, conseguí el que tuvieran que volver a juzgar, ¿no? Y pues, otro día, sí, otro estamos, día estamos además emplazados hace un tiempo ya para que hablemos sí. de ese asunto tan interesante, ¿no? Y tan importante. Pero tú luego has tenido otra etapa en los últimos años, ¿no? Y me gustaría que nos contaras qué diferencias has visto tú en Radio Utopía en la evolución un poco, ¿no? De esta radio. Pues como veníamos hablando, yo sé lo que sí que he notado es un cambio tecnológico brutal, lo que es el acceder a las fuentes donde te puedes nutrir a la hora de hacer un programa. Eso es, bueno, un salto tremendo. Más fácil, te da muchas facilidades, te abre un mundo que yo creo que a todo el mundo le vendría bien, ¿no? Porque no te limita, te abre multitud de puertas a la hora de explicarte hasta cómo lo que significa un término lingüístico. De ahí ya puedes irte a la música, irte para acá, subir para allá, bajar. O sea, pues es increíble lo que el desarrollo que te puede, la búsqueda de conocimiento, a dónde te puede llegar a llevar. ¿Verdad? Puedes hacer prácticamente una cosa casi artística, ¿no? O sea, sí, te puedes recrear, ¿no? con la radio. Entonces era más a base de pues de lo que tuvieses claro. en papel, claro. en formato disco y en CD y bueno, en CD ya más adelante, pero un alarde, ¿no? Al principio casetes, claro, y cassettes, de cassettes. Claro. La continuidad con un multicaseta ahí con 6 casetes metidas ahí. Sí, tenemos un nuevo por ahí todavía almacenado. Hay que decir que es que hoy en día esto es otra historia, es decir, ya casi uno hasta en casa puede hacer radio, digamos, ¿no? Puedes llevar el programa totalmente preparado, enlatado, como se dice. Hay emisoras que funcionan pues, con programas enlatados que repiten otras emisoras y tal. Nosotros, eso sí, por cuestión de operativa, solamente emitimos programas que se graban en directo allí. Porque bueno, sí, aunque haya partes del programa que tú ya la hayas podido, una canción que vaya ligada después a un... yo que sé, a un texto de una película, o sea, algo que lo vayas ligando, o sea, o hilando, que se dice. Lo que quiero decir es que no reemitimos programas grabados en otras emisoras, ¿no? Por cuestión de que, bueno, la gente que está aquí está pagando una cuota mensual para sostener esta historia, sería un poco como injusto, digamos, ¿no? El que repetiésemos para... Bueno, aparte de que tenemos una parrilla bastante completa y no nos hace falta, digamos, casi, queda algún hueco que podríamos a lo mejor meter alguna cosa interesante, pero que, bueno, que un poco por operativa y por llevar una línea, digamos, pues no repetimos programas de otras emisoras, vaya, de gente que se lo graba en casa y lo manda a 5 o 6 emisoras y tal. Luego vamos a hablar con los de Radio Almaina, que parece ser que en parte de su programación se basa en la reemisión de programas interesantes de otras radios libres, ¿no? Uh-huh. Y retomaremos el tema, si os parece, ¿no? Pero, Jorge, yo te quería preguntar si has encontrado diferencias en tus dos etapas en cuanto a funcionamiento interno de la radio como colectivo, ¿no? Ahora yo creo que estamos en un momento más asambleario que entonces. Lo que pasa es que, como comentábamos, el asamblearismo... Llega un momento en que tiene un florecimiento, una primavera, y luego pues se vaya como en decadencia o entra en en un periodo de decadencia o algo así, ¿no? Uh-huh. Y eso depende de las personas principalmente. Entonces, sí noto... Y dinámicas, ¿no? O interpersonales también. Sí, o incluso pues el relevo de cómo se da el relevo a la hora de eso, también creo que es una cosa que no tiene que llevar, pues como en momentos que hubo también, que nos pasó en Andadura, parecido a vosotros en Radio Carcoma, que hubo un momento en el que hubo como una escisión, ¿no? De dos grupos, pues eso también se ha dado. La primera época. Pero siempre que luego que haya un relevo y lo que es la idea principal o la esencia de por qué está esto se siga transmitiendo, esos momentos se deberían superar. Yo entiendo también que antes había más comisiones, las comisiones eran una que seguimos funcionando en comisiones, pero están muy diluidas. bueno, me hago autocrítica porque yo tengo estudio en UNAI y este año pues que prácticamente no tienes luego tiempo para dedicarle. Pues son los también pocos momentos de la vida de cada persona, ¿no? Que a lo mejor otros momentos sí, pero si no estás, casi es mejor no figurar. Sí, es dejar paso a otra persona, no estás ocupando un espacio que no lo estás que no le estás sacando ahí, no estás haciendo que eso funcione. Yo creo que es mejor cuando llega el momento en el que no puedes, pues echar un paso para atrás y que claro que haya otra persona que ocupe ese sitio. Eso es un los problemas que veo. Antes sí había más, entraba más gente con ganas de dedicar su tiempo a una cosa que no le reporta económicamente. Bueno, más bien todo lo contrario. Claro, más lo contrario, sí. Claro. Hemos vivido un poco por la misma, o hemos sufrido, vivido o sufrido, la misma tónica que hay en la sociedad. Quiero decir, en su momento había unos movimientos sociales muy activos y luego pasa unos años, que llevamos unos años con una tonía aquí y una cosa que de que no nos movemos casi por nada, que hemos tragado con todo y casi hasta hoy en día está pasando, ¿sabes? Es decir, que somos, hemos sido un poco reflejo de la sociedad, aunque hemos intentado mantener ahí unas esencias y unas cosas, pero que luego a nivel de participación, pues lo mismo que pasa en un barrio o en cualquier otra asociación de vecinos. ¿Cómo están las asociaciones de vecinos? Sobreviviendo ahí con unas juntas directivas y con unos cuantos socios ahí tirando para adelante de los carros y poco más participación. Quiero decir, la gente pues se mueve por ganamos la Eurocopa y va la gente ahí a Colón y va la gente aquí o gana el Madrid la Liga y miles de personas van allí, pero nos dan por culo a nivel de reforma laboral. Y nadie, y se mueve y, muy poco. Ahí está el tema. ¿Y entonces qué ha pasado? Bueno, vamos ahora a hablar con los de Radio Almaina, vamos a poner una canción para irlos llamando. Cuando tú quieras. Te lo digo porque es que ellos sí que han surgido como radio, ¿no? En los últimos años, y es una radio nueva y que a lo mejor nos dan otra perspectiva diferente a la que un poco teníamos, desde luego antes del 15M, ¿no? De que la gente no se movía, la gente estaba parada y tal. Sin embargo, bueno, pues ha habido un resurgir a raíz del 15M, la crisis también, ¿no? Ahora seguiremos comentando. Vamos a quedarnos con un poquito de música, con una canción que se llama Control Total, que trata sobre este tema, ¿no? Interesantísimo, de las radios libres, de la furia. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en el 107.3, a través de, también de www.radiotopia.es. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a dos amigos, creo que los tenemos, Antonio y Fide. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Salud. Tenemos aquí en el estudio, yo soy Armando, como sabéis, a Jorge, de Radio Utopía también, y Lucas, de Radio Carcoma, que lleva también muchísimos años, ¿no?, allá en las radios libres. Vosotros lleváis un poquito menos de tiempo, y a nosotros nos gustaría que nos contarais un poco el nacimiento, el surgimiento de Radio Almaina. Sois de Radio Almaina de Granada, que no lo he dicho. Pues sí, Radio Almaina. Pues bueno, nosotros empezamos a funcionar en el 2011, más o menos en estas fechas, y surgimos un poco de gente que, bueno, llevábamos bastante tiempo, veníamos de un proyecto anterior que salió un poco rana, la verdad, uh-huh. Y que surgió, pues bueno, empezamos a emitir el mismo día del 15 de mayo de 2011, uh-huh. Pero ahí la confluencia de gente no salió muy bien en ese proyecto, y un par de meses después tuvimos que replantear la asamblea y empezar de cero con el proyecto de Radio Almaina, uh-huh. que surgió, bueno, creo que la asamblea fue en agosto del 2011 y empezamos a emitir ya en septiembre o octubre. Uh-huh. Y a partir de ahí ya sí que nos centramos más en recoger un poco la dinámica que veíamos en otras radios, de un formato en el modelo de radios libres, uh-huh. Y bueno, basada en la asamblea, una autogestión así más o menos sana, uh-huh. Sin subvenciones, sin depender de financiación externa, y empezamos nuestra andadura pues eso en septiembre, octubre del 2011. Uh-huh. O sea que de alguna forma se puede decir que Radio Almaina surgió al calor, ¿no?, un poco del 15M, ¿no?, a pesar de que luego, aprovechando un poco ese tiro. ¿La palabra Almaina significa algo? O... Pues Almaina, aquí en la zona norte de Granada, la Almaina es la típica masa para derribar muros. Ajá. Y bueno, pues nos parecía interesante eso de derribar muros comunicativos y utilizar la Almaina para romperlos, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco la evolución de estos poquitos? No lleváis ni 5 años, entiendo, por lo tanto, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido un poco la evolución? Ya creo que tenéis, a pesar de vuestra poca edad, ¿no?, algún prestigio incluso en el estado. Bueno, sí, esto un poco fuera de Granada parece que sí, que tenemos bastantes afinidades, o hay bastante cariño hacia la emisora, porque tenemos bastante apoyo. Uh-huh. Bueno, pues la evolución ha sido un poco dura, ¿no?, porque piensa que en Andalucía lo que es un poco la tradición de radios libres no hay muchas. Así que hubo un momento que intentamos rastrear hacia atrás, ¿no?, que otros proyectos pueden haber surgido en Granada de Radio, y tenemos que irnos a principios de los 80 para ver que alguna radio sí participó en los primeros encuentros que hubo entre el 80 y el 85, pero no hemos conseguido nunca localizar a ninguna persona, no se ha hecho memoria de eso. Entonces, como que empezamos de cero, ¿no? Y también hay otro hándicap también que siempre hablamos nosotros, que es que aquí a nivel local la gente no está acostumbrada a escuchar radio libre, ¿no? Digamos que lo más cercano, marcando las diferencias, es Radio 3, ¿no? Y entonces siempre había una... nos encontramos con un muro, que es que la gente se cree que la radio es algo que hacen profesionales, que hacen, pues, periodistas, ¿no? Y cuando tú le dices, oye, no, la radio la puedes hacer tú, hay formatos muy interesantes que se hacen desde gente que no es profesional, y el tema es ponerse. Y es lo que diríamos uno de los trabajos más, donde hacemos más hincapié, de animar a la gente, intentar invitar a la gente a que participe, aunque sea en alguna sesión, que participe puntualmente en la radio, para que a partir de ahí vea que no es tan difícil hacer radio, que es muy placentero, que engancha. Y bueno, en estos 5 años pues sí que hemos empezado, sí que hay algunos programas que han aguantado, que y se han enganchado esto de hacer radio. ¿Cuántos programas tenéis en Radio Almaina? Pues ahora mismo somos 9 programas. Nueve, sí. Programas. Uh-huh. La financiación, me imagino que como a todo el mundo, pues es uno de los caballos de batalla, ¿no? Sí, durante esto, bueno, comenta tú, Antonio, que esto... vamos a repartirnos. Sí, pues bueno, la financiación, pues sí, pues como estaba comentando antes de otras radios también, pues al no recibir y al no querer recibir subvenciones de ningún tipo, pues esto se financia pues básicamente con las cuotas que vamos poniendo la gente que estamos en la asamblea y en los programas. Y bueno, sí que es cierto que hace un tiempo, hace un año, menos de un año, lanzamos una campaña de captación de socias que nos propusimos como objetivo conseguir 100 y estamos ya en 66, creo, sí, 68 estamos ya. Uh-huh. Poquito a poco va subiendo y eso, bueno, pues sí va a permitir ciertas mejoras que queremos hacer, sí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y esos socios, Antonio, soy Jorge, hasta qué punto se implican en el proyecto? Bueno, la implicación de los socios en realidad no, o sea, es puramente la de apoyo, digamos que son socios oyentes que apoyan la radio. Digamos que por el funcionamiento que tenemos, la gente que estamos haciendo programas somos socios también, somos parte, pero vamos, que la gente apoya económicamente al proyecto porque, pues bueno, o no tiene tiempo, no tiene para poder apoyar más directamente. O sea, la gestión se lleva desde un grupo más pequeño, desde luego, que lo que es el número de socios. Uh-huh. Ajá. Tengo aquí en vuestra página, soy 67, tenéis ya 67 socios, ¿eh? Pues no lo hemos cambiado, pero son 68, que ahí es a punto una. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, yo abro el debate un poco, como os he comentado, está Lucas, está Jorge. Uh-huh. Tenéis en vuestra página una especie de descripción de lo que es una radio libre, que qué requisitos, digamos, tendría que tener una radio para ser llamada radio libre, ¿no? Vosotros mencionáis aquí el carácter no profesional, el funcionamiento autogestionario en la toma de las decisiones, somos autónomos, ¿no? Participativa, ¿no? Que puede la gente participar y hacer sus programas, llevar la comunicación al marco cotidiano, difundir una realidad sin cortapisas y opinar sin limitación sobre las cosas, ¿no? Aquí el día pasado... ¿Cuántas cosas, eh? No, pero hay gente que tiene más. El otro día hablábamos aquí con los de Ágora Sol Radio, ¿no? Y ellos definían, bueno, pues aparte de antipatriarcal, etcétera, ¿no? Varias cuestiones, pero sobre todo lo cifraban en el asamblearismo y el funcionamiento sin subvenciones y demás, ¿no? ¿Qué opináis, no? Porque aquí hay, por ejemplo, el caso aquí de Radio Carcoma, que aunque sí es verdad que no reciben subvenciones, por el contrario, no funcionan en este momento como asamblea, aunque lo han hecho en otros momentos, o nosotros, Radio Utopía, ¿no? Que sí funcionamos como asamblea, pero también recibimos alguna pequeña subvención municipal y demás, ¿no? O sea, ¿vosotros qué opináis de eso? Porque, bueno, abro el debate un poco a todos, ¿eh? Bueno, pues aquí es un tema peliagudo. Yo te hablo ya a nivel personal. Yo creo que al final cada radio tiene que bregar con lo que tiene en su entorno, con el contexto en donde se mueve. Yo creo que puede haber funcionamientos bastante sanos, aunque se reciban alguna pequeña subvención. Sí que me parece a mí personalmente que es interesante no delegar en juntas directivas o en pequeños grupos que, uh-huh, que corten el bacalao, diríamos. Uh-huh. Eso sí que me parece que sí puede ser una línea roja, ¿no? No dejar que la radio la lleven cuatro y el resto de gente vaya, haga su programa y fuera. Uh-huh. Pero claro, según donde te encuentres, según las capacidades que tengas para generar una economía, pues entra la subvención. Yo personalmente, esto no es una cuestión a lo mejor que la radio se cunde como radio. Creo que si la subvención no te condiciona, ¿no? Uh-huh. No te condiciona, bueno, pues cada uno tendrá que bregar si en el contexto donde se mueve, ¿no? Y bueno, hay gente que puede recibir, pues yo qué sé, a lo mejor haces un concierto y para poder financiar el año de la radio y a lo mejor el distrito o el ayuntamiento te deja un sitio y tienes que poner el sellico, pues yo qué sé. Ya. ¿No? Uh-huh. No sé, yo creo que sí, eso... Sí, hay espacios intermedios que no se sabe si es financiación o no lo es, ¿no? O subvención o qué, ¿no? Claro. Sí, o estás generando una actividad para el municipio también, que bueno, pues que está cubierta, te cubre gastos, por lo menos. De todas formas, nosotros sí pensamos que la radio es un medio de comunicación muy económico, muy barato. Si consigues tener un proyecto económico... más o menos viable, te permite, nosotros por eso hemos apostado por los socios, ¿no? Nosotros hemos calculado que con 100 socios que pongan 2 euros al mes, más las cuotas de programa, ¿no? Que ahora somos 9, tampoco es que tengamos una gran parrilla. Claro. Y 4 actividades que hacemos así puntualmente, de algún concierto o alguna historia parecida, a nosotros nos tendrían que cuadrar las cuentas. Pero claro, es a nosotros. Yo no voy a ponerme a juzgar que, ¿no?, cómo le cuadran las cuentas a alguien que está en Madrid o en Cuenca. Claro. Hay quien también cifra un poquito el espíritu de la Radio Libre en función de si se implica o no se implica en, pues no sé, en movimientos sociales, si tiene una implicación ciudadana más allá de la comunicación como tal, ¿no? ¿Qué opináis? No sé, ¿cómo lo veis? Hablo también nuevamente, ¿no?, el tema. Sí, bueno, yo por mi parte sí, estamos bastante de acuerdo en esa afirmación. O sea, de hecho es, vamos, aquí hablo otra vez personalmente, aunque puede que comparta alguna gente de la Asamblea, pero sí hablo personalmente diciendo que, bueno, para mí esto es un proyecto político, es un proyecto de presión política para que muchas inquietudes políticas y sociales que hay en la calle, que normalmente no tienen cabida en medios comerciales, la tengan a través de estos medios que sí son más cercanos y que bueno, que yo mismo puedo también gestionar esa propia difusión de sus actividades y tal. En ese sentido sí que, bueno, aparte de intentar mil veces hablar con colectivos, mandarles correos, invitarles, tal, le hemos visto últimamente con un programa que empezó hace un par de meses, que es el Informaina, que es un informativo semanal, sí hemos notado ahí ya ese acercamiento que teníamos bastantes ganas, digamos, con la idea de ser altavoz de las luchas sociales. Hemos notado que con ese informativo, el ir a los actos que se hacen en la calle, de los colectivos y tal, sacar esa información, invitarles, hacer esa entrevista, pues ya se empieza a ver un movimiento que sí, que la verdad teníamos ganas. ¿Sí? No sé si queréis añadir. Sí, hombre, coincido con él en parte en el aspecto de que al montar un informativo y al lo que comentaba de salir tú a la calle, quizás en una ciudad así más pequeña es más fácil contactar con los colectivos cuando estás en nuestro caso, que si era un barrio ahora vas a otro barrio, vas cambiando, y tampoco en los barrios hoy en estos últimos años ha habido pues, demasiados movimientos de poder participar. La verdad es que en ese aspecto sí que en nuestro caso estamos más lo hemos tenido más complicado el poder y no tener un informativo diario preparado para poder desarrollarlo. Más bien es una labor que desarrollan algunos programas por su propia cuenta, digamos, ¿no?, en ese aspecto. A mí me ha llamado la atención la frase que has dicho, no sé si es Antonio Fide, no sé quién la ha dicho, porque como no os veo no os distingo mucho, sobre que Radio Almaina es un proyecto político, ¿no? Me gusta, coincido con ella. Pero claro, ahí habría que pensar, ¿no?, en un momento determinado qué mínimos, ¿no? Porque imaginaos, vamos a poner un ejemplo muy extremo, un grupo de derecha o incluso de extrema derecha, que imitando formas de la izquierda o libertarias incluso, ¿no? Pues no sé, estoy pensando en locales ocupados por la ultraderecha, como ha habido aquí recientemente en Madrid, ¿no?, que montasen una radio, llamémosla libre, ¿no? Yo no creo que eso se pudiese definir así, pero claro, ¿qué espíritu político creéis que es el que debería o podrían tener, ¿no?, las radios libres? Bueno, el ejemplo que nos pone es un poco extremo, ¿no? Nosotros sí que marcamos es un ejemplo línea muy extremo, desde luego, ¿no? Nosotros marcamos una línea muy clara. Nosotros queremos que la radio sea un reflejo de todo lo que se nos da a nivel social de base. O sea, nuestra línea roja está en los partidos políticos y en, digamos, los sindicatos mayoritarios. A partir de ahí entra todo, prácticamente, ¿no? A nivel de asociacionismo, sindicatos de base, colectivos sociales, pero sí que marcamos una línea roja de que la radio no se convierta en un vocero de a nivel institucional o a nivel político en el mal sentido de la palabra, ¿no? Vosotros no sé si queréis, yo sigo, que no, si no decís, vosotros emitís, entiendo, por la FM aparte de por internet, ¿no? ¿Es así? Bueno, justamente nos pilla que llevamos como 2 semanas sin emitir por FM. Sí, es visto en la página, tenéis algún problemilla, pero bueno, una cosa puntual, me imagino, ¿no? Estamos buscando, además hemos lanzado una campaña de buscar una nueva ubicación para la emisora. Nosotros tenemos un poco deslocalizada la emisora, tenemos un estudio en un local compartido, y de ahí lanzamos la señal a donde está, diríamos, la emisora. Uh-huh. Eso, ese sitio ya se ha agotado y estamos, bueno, la verdad es que llevamos bastante tiempo intentando buscar un sitio más estable dentro de la ciudad, mejorar la cobertura, y nos ha pillado el verano. Y el principal problema que tenemos en este sitio es que hace mucho calor. Además, ya de repente en 4 días ha entrado que estamos a 38, 39 grados. Dentro, no sé qué ha pasado este año con la primavera. ¿Dentro del estudio te refieres? Dentro de lo que es el centro emisor. Ajá. Entonces hemos tenido que parar y estamos ahora como locos buscando una alternativa para volver a estar otra vez en el aire. Hemos estado un par de años tranquilos, ¿no?, donde estábamos, uh-huh, emitiendo por FM. Y estamos ahí moviendo cielo y tierra para volver a estar en el aire, porque para nosotros sí que la FM es muy importante. Uh-huh. Creemos que, y donde vemos más respuesta y creemos que la gente nos escucha más, por FM a nivel local. Uh-huh. Mucho más que el streaming, ¿no? Sí, que muchísima gente que no escucha la radio por internet, desde luego, ¿no? Claro, y justamente yo que sé, en algún puesto a veces montamos mensualmente un puesto de la radio, compartido con otros colectivos, y la gente ya nos está preguntando, oye, ¿qué pasa? Que no se escucha la radio, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí bienvenidos al maravilloso mundo de la emisión por sin licencia, pues sí, ¿no? No, mira, si te contase, hemos pasado por grandes problemas con el FM porque empezamos sin saber nada. O sea, nosotros no sabíamos lo que era una antena, lo que era una emisora, no sé, yo creo que en los primeros 3 meses quemamos un emisor. Uh-huh. Pero bueno, ya más o menos nos hemos, con mucha ayuda, y la verdad es que sí que tenemos que agradecer a cierta gente, ¿no?, de otras radios libres, ¿no?, sobre todo, yo que sé, yo creo que por ejemplo la gente de Radio Topo nos ayuda muchísimo con el tema del tema técnico, tanto para buscar los equipos, para solucionar problemas, ¿no?, y para aprender a lo que es la instalación de una emisora de FM. Uh-huh. y ahora mismo, bueno, en cuanto encontramos una nueva ubicación, como que tenemos por lo menos los conocimientos básicos para saber cómo montar una torreta, cómo montar la antena, cómo hacer que la emisión salga bien, cómo hacer todas las conexiones. Bueno, ahí en Granada sí tenéis sitio, ¿no?, por ahí por en altura para poder poner pues, para llegar a toda la ciudad. Están cogidos, los buenos sitios están cogidos, evidentemente, por emisoras comerciales y por otros negocios de FM que hay, supongo que como en otros sitios. Vosotros, obviamente, como la inmensísima mayoría de las radios libres, no tenéis ninguna clase de licencia, ¿no? ¿Cómo, perdona? Licencia para funcionar, vosotros no tenéis, ¿verdad? Bueno, en Andalucía, bueno, te cuento esto porque es una cuestión a lo mejor un poco diferente. Con respecto a lo mejor lo que pueda pasar en otras comunidades, ¿no? Uh-huh. Nosotros es una cosa que tampoco ponemos mucha confianza en ello. Uh-huh. Pero desde hace yo creo que ahora un año y medio, 2 años, recibimos una notificación de la Consejería de Comunicación Social, que digamos que tiene las competencias en Andalucía, que nos decía, bueno, era una carta un poco extraña, ¿no? Cuando la compartimos a otros compañeros de las radios libres, bueno, es la primera vez que veo esto, ¿no? Porque una carta que nos decía, bueno, están emitiendo en tal dial, saben que no tienen licencia y no deberían estar emitiendo, pero en la misma notificación decía, pero según la ley de telecomunicaciones, ustedes tienen derecho, ¿no?, por el perfil de su emisora a poder emitir, ¿no? Uh-huh. Nos decían una cosa y lo contrario, ¿no? Entonces, a partir de ahí entramos en conversaciones con la consejería esta, y bueno, aquí gobierna el PSOE, tiene una postura un poco progres, aunque sea de a nivel postural, sí, público, postura, sí. Y entonces ellos nos planteaban esto, decían, bueno, vamos a hacer un censo a nivel andaluz de todas las emisoras que entrarían dentro del tercer sector para después pasárselo al Ministerio de Industria y a ver si se puede regularizar a medio plazo, ¿no? Y queremos un poco separar las emisoras que pueden estar intentando entrar en el espacio del tercer sector, pero que sean chiringuitos, ¿no?, o de las que de verdad cumplirían los requisitos, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a probar a entrar en este censo, porque si dentro de X años se mueve un poco el terreno de juego y entra una regularización que nos interese y que no nos condicione de ninguna forma, por lo menos estar ahí, ¿no? Claro. Y a nivel un poco verbal, sí que nos dicen, bueno, vosotros, entendemos que es una emisora que cumple los requisitos, ¿no? De, pues, sin ánimo de lucro, no tenéis publicidad. Uh-huh. Bien, lo que nos decían es que mientras no interfiramos a ninguna emisora con licencia y no vean, eso sí que nos puntualizaban mucho, que no vean que nosotros sacamos un lucro, o sea, que pongamos publicidad de la emisora, no iban a dejar en paz. Pero bueno, esto es de palabra. Después habrá que ver, ¿no?, cómo se mueve todo esto con el tiempo, ¿no? Claro, no. Y imagínate un caso como es en Madrid, por ejemplo, en que no gobierna, o sea, que gobierna la derecha, ¿no? Y ha gobernado la derecha más dura de este país, ¿no? O sea, que las palabras se las lleva el viento, desde luego, ¿no? Pero con ese censo en el que os han incluido, o sea, o estáis ahí inscritos, o como queramos decirlo, ese censo te da pie, por ejemplo, a que si mañana viene una emisora en ese punto del día en el que estáis, viene una emisora privada y con ánimo de lucro, ¿le va a decir la administración que ahí ya está eso ocupado? O podría llegar a tener esa validez el... A ver, justamente una cosa que le planteamos, dijimos, bueno, vosotros sois responsables de que aquí no se esté moviendo el terreno de juego. O sea, vosotros sois responsables de que el dial esté copado por muchas emisoras piratas y comerciales que no tienen licencia, y sabéis que nosotros tenemos una legitimidad sobre el dial, que lo tenéis en papel y no lo estáis aplicando, ¿no? ¿Eso se lo habéis comunicado vosotros al organismo? Sí. Y nosotros le hemos dicho, vais a mover ficha, o sea, decirnos un dial mientras movéis ficha en Madrid, donde sea, o decirnos un dial donde nos podamos situar las emisoras del tercer sector, ¿no? Sí. Bueno, esto es dentro de su lenguaje, nosotros no es que tampoco manejemos mucho esto del tercer sector. Claro. Uh-huh. Para que podamos estar ahí y creo que es vuestra responsabilidad que esa parte del dial esté limpio y que justamente lo que comentáis, que cuando si tenemos algún tipo de interferencia tenéis que intervenir, y ahí nos decían de que ellos no van a hacer nada en ese sentido. Ya. Que ahí no van a seguir. Claro. Pero bueno, le lanzamos esa, ¿no? Es vuestra responsabilidad que el dial reservéis un espacio para nosotros. Sí, que no lo hagáis. En un momento dado, o si alguna emisora os pisa o lo que sea, podríais ir con esa documentación a un juzgado y denunciar a la emisora. No, porque no tenemos licencia. Yo creo que... Bueno, no. Pero igual la otra tampoco la tiene. Claro, ahí tenemos una legitimidad, pero no tenemos... Bueno, no sé. Sí, sí, una legitimidad. Ahora mismo la pelea estamos haciendo es a nivel de kilovatios. O sea... ¿Con cuánto os dejan salir? No, nosotros ni nos dejan ni nos dejan de dejar. O sea, nosotros hemos estado emitiendo con un kilovatio hasta ahora. Y bueno, más o menos estamos saliendo, diríamos, cuando hemos estado emitiendo dignamente para la mitad de la ciudad, ¿no? Y de una forma un poco regulera para el resto. Pero aquí no... Diremos que a partir de que presentamos cierta documentación, ¿no?, estamos constituidos como asociación cultural y todo esto, no ellos no han vuelto a mover ficha en este sentido. Uh-huh. Yo os quiero plantear otro tema, es sobre un poco cuestiones de programación, ¿no? Os lo planteo a todos, ¿no? Una vez más, y es sobre, bueno, yo creo que un aspecto de las radios libres es la posibilidad de la participación de la ciudadanía en la comunicación, ¿no? Por otra parte, la búsqueda de la calidad debería, creo, ser una constante en esta misma comunicación libre. Entonces, ¿qué hay que elegir, ¿no? O sea, ¿que es mejor dejar que participe mucha gente o priorizar que haya proyectos de más calidad? ¿Cómo lo veis? Bueno, vaya pregunta. Bueno, yo creo que hay que buscar que participe mucha gente buscando como objetivo tener calidad. O sea, puede que sea una respuesta así un poco, pero es pero primero has dicho la participación, entiendo, ¿no? Sí, la forma que has planteado la respuesta antes, claro, de la participación, o sea, ¿no? Uh-huh. Sí que hay que buscar esa participación, y lo que comentaba antes con por ejemplo lo del informativo y con otros medios, pues sí estamos buscando que haya más participación de la gente en general, ¿vale? De la gente en general y bueno, y particularmente también de gente de colectivos y bueno, para que salgan ese tipo de inquietudes a la calle. A partir de ahí, pues claro, buscar hacer, bueno, pues sí, programación de calidad tanto en cada uno de los programas como en la visión en conjunto de la emisora. Uh-huh. sí que hay una cosa, el tema de que parece que se discutía la calidad con ser no profesional. Uh-huh, o sea, cuando se dice, esto es radio no profesional, ah, bueno, pues podemos hacer lo que queramos. Bueno, no, aquí no lo vemos, aquí vemos que sí que hay que buscar ciertos criterios pues de calidad técnica, de sonido, de contenidos, uh-huh, de tal. Evidentemente luego cada programa es independiente y hace lo que quiere, claro, pero que sí se busca eso, claro. Uh-huh. Era algo que comentábamos la semana pasada, que hicimos la primera parte de este programa, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de que hace unos años, cuando uno escuchaba, yo hablo de la radio en la que estoy, ¿no? Radio Utopía, pues se encontraba un poco de todo, la verdad. Había programas de mucha calidad y programas de poca calidad, para ser objetivos, ¿no? Sin embargo, hoy en día encontramos que la mayoría de los programas, o sea, que no hay programa malo, ¿no? Y que hay incluso programas excelentes en la programación de las radios libres, ¿no? Creo que vosotros, además, Antonio Fide, una parte de vuestra programación está basada en una especie de antología de los programas de radios libres, ¿no? Sí, bueno, una cuestión que nos parece muy interesante y que hemos metido bastante energía, la verdad, es intentar, sobre todo para intentar, como comentaba al principio, al no tener referentes históricos anteriores de lo que es una radio libre, nos parece muy interesante como intentar seleccionar de todas las emisoras, ¿no? Pero ya, aquí entran radios libres, como que también tenemos programas de radios comunitarias que nos parecen que tienen mucha calidad y que son muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Nosotros no tenemos no tenemos un filtro porque tenemos si vemos que un programa es interesante, está aportando, me da igual que sea de una comunitaria, que sea de una radio libre o que seas un podcast independiente, ¿no? Si lo que estás haciendo es interesante a nivel de radio, lo incluimos en parrilla, ¿no? Tenemos un proceso un poco así, un poco previo, donde vamos como revisando las parrillas de todas las radios que conocemos, vamos pasándolo a la asamblea, oye, mira, creemos que este programa aporta esto, ¿no? Se pasa por asamblea, si a la gente le gusta, se incluye en parrilla, ¿no? Hemos intentado, y nos parece interesante también para visualizar a nivel local los formatos, los tipos de programas que se pueden hacer, ¿no? A nivel de radio, para que la gente vaya escuchando, y sobre todo para tener el máximo de horas al día con contenidos interesantes, ¿no? Entonces sí que, yo que sé, ahora podemos tener como entre 35 y 40 programas externos de radio, bueno, principalmente, bueno, radio del Estado. Yo creo que no sé si tenemos algún programa ahora mismo de Latinoamérica, creo que no. Había alguno hace un par de años, pero... Y tenemos algunas propuestas por ahí, pero están... Pero preferimos mil veces que antes que haya continuidad musical, que haya un programa de ya sea que haya un programa externo de calidad, ¿no? Y sí que vamos haciendo como un seguimiento, vamos mirando lo que se está haciendo, los programas nuevos, y también nos parece muy interesante porque hacemos conexiones con otra gente, ¿no? A partir de poner un programa de tal radio, ya hacemos contacto con ese programa, hemos terminado, yo qué sé, conociéndolos personalmente. Es una cosa bastante, no sé, vas aprendiendo mucho también de cómo hacer radio, ¿no? A la hora de ver lo que está haciendo otra gente, ¿no? Porque también creo que en lo último, sí que es verdad que comparto de que a lo mejor antes, al haber un ámbito muy local, a la hora de generar contenidos, pues claro, tú no vas a pedir, tienes un poco esa limitación, oye, pues la gente que va a generar contenido es la gente de mi barrio, pues tampoco le puedo pedir, ¿no? Que tenga un nivelazo. Pero ahora diríamos que eso lo hemos abierto mucho, ¿no? Ahora nosotros hemos automatizado mucho la emisora, el tema de descargas y de... ¿no? Bueno, tenemos que reconocer que somos muy poca gente, ¿no? A lo mejor ahora mismo en la asamblea somos 5 o 6 personas para repartirnos tareas, ¿no? Entonces hemos intentado automatizar a nivel informático todo lo que sea lo que es la descarga y la reemisión de los programas, porque si lo tuviésemos que hacer a mano no nos daba la vida. Pero si vemos que si te pones a mirar en cada radio, mínimo hay 1 o 2 programas muy punteros, ¿no? Y tenerlos en nuestra programación nos aporta mucho. Y permite crear referentes de cómo hacer radio, de cómo generar formatos nuevos. O sea, hay gente muy... Y no quedarte un poco estancado, ¿no? Muy bien. Pues Antonio y Fidio, no nos queremos entretener más. Nosotros nos quedamos ya aquí a punto de cerrar por hoy el programa. Os quiero agradecer vuestra participación y sobre todo quiero felicitaros por la iniciativa de montar Radio Almaina, ¿no? Que todo lo que nos habéis dicho a mí me cuadra mucho, me gusta mucho, ¿no? Y máximo apoyo para vosotros, compañeros. Pues nada, muchas gracias. Venga, gracias, un abrazo. Ha sido un placer, salud compañero, bueno, hasta pronto. Gracias. Venga, sí, nos vemos. Hasta luego. Pues sí, yo creo que de luego una iniciativa pues muy notable, ¿no? Sí, muy interesante. Esto último que están comentando tiene bastante sentido, ¿no? La parte de continuidad, llenarlo de contenido. Eso es, me parece muy importante. Se ha planteado a veces en la radio. Es un esfuerzo, hay sus sí. opiniones, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos. Antes Lucas comentaba justamente la contraria, ¿no? También muy, muy bien defendida. Por ¿no? dos también. Motivos, por el tema operativo y por el tema, digamos, un poco económico, ¿no? Quiero decir que, que bueno, por la gente que está haciendo. Sí, de protección, ¿no? De las personas que. De las que están aquí sacando el carro para adelante, digamos, ¿no? Claro, es que también es, fíjate otro concepto. Fíjate que ellos dicen, no, ¿a qué interesa que se emitan contenidos interesantes y de calidad en esta radio libre, ¿no? También es un criterio, en cualquier caso, ¿no? En fin, pues no sé si queréis dar los últimos retoques a este programa que hemos hecho esta tarde para celebrar el 25 aniversario de Radio Utopía, ¿no? Yo quería comentar cuando estaban hablando los compañeros de Granada sobre su situación con respecto a la administración y tal. A mí me recordó una etapa que vivimos las radios aquí en Madrid, las radios libres, las radios alternativas y demás. A finales de los 80, principios de los 90, hubo ahí una regularización por parte, en ese momento estaba todavía el PSOE gobernando, pues como ahora sigue gobernando en Andalucía, ¿no? Y sí que pues un poco las palabras que transmitió el compañero, ¿no? Eran un poco las mismas que lo que les ha transmitido allí el gobierno, eran un poco las que nos transmitieron aquí en su momento, ¿no? Como una permisividad, os dejamos ahí dos puntos del dial, recuerdo que era 98.4 y 99.2, puede 99, ser algo. 98.4. Entonces, como que nos dejaron esas dos frecuencias para las radios libres, compartiéndolas entre, bueno, pues Utopía, Radio Cigüeña, Onda Latina, Radio Carcoma y, bueno, pues alguna más que recordar, pero que eso se quedó en nada, ¿no? Fue una permisividad mientras que estaban ellos, pero luego vino José Mari y compañía y de lo hablado pues no había nada, ¿no? Entonces, quiero decir, se quedó en nada, en una permisividad, en un comentario, en una reunión que hubo en su momento, o varias reuniones, y ahí se quedó, quiero decir que no. Claro, aparte de que se concedió una licencia, pero que bueno, fue una trampa. Y también está el rollo este de que, oye, quien parece que es que me dejan ellos, ¿no? Es que tengo derecho yo, ¿eh? A la FM es un espacio público, claro, de todos, ¿no? Y que hay una constitución española y que hay unos derechos humanos, que el otro día mencionamos aquí incluso, que tocan todos estos temas, ¿eh? Acabo de cerrar el correo, no lo tengo ya a mano, pero lo hay, ¿eh? Y no. Como curiosidad, me gustaría comentar una curiosidad al hilo un poco de lo que estamos hablando. En ese momento hubo a finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo exactamente el año, una regularización y se concedieron, pues, no recuerdo, a lo mejor ponle que se concedieran 20 licencias o 30 licencias, ¿no? Recuerdo que conservo por casa el boletín oficial donde salía publicado ahí las personas o empresas a las cuales se le habían adjudicado esos puntos, esas licencias, ¿vale? Y, bueno, pues hoy en día si vas a ver esos puntos del dial, quién los gestiona, y te llevas una desagradable sorpresa, puesto que están en manos pues de prácticamente tres grandes grupos mediáticos de comunicación, o sea, es decir, se le adjudicaron a algunos amiguetes, a algunos así como que eran empresas pequeñas, ¿no? Pero que han acabado en manos y luego compran ellos licencias, ¿sí? Han acabado en manos de los tres grupos de poder mediáticos, ¿no? O sea, es decir, que sí. Sí, se habrán recomprado la licencia sin ningún tipo de control. Claro, claro, se la adjudicaron a unos cuantos ahí, en algunos casos supongo que amiguetes, y luego las vendieron y han acabado pues en manos de esta gente. Como pasa con muchas cosas. Nos tenemos que marchar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Jorge, por venir esta tarde, por lo que has aportado. Sí, sí, está muy bien. Y Lucas, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias a vosotros. Y como les he dicho a los compañeros también, por tu trayectoria, que ha sido positiva para el bien común de la ciudadanía. Muchas gracias a vosotros. Y animo a seguir adelante. Vamos a seguir por lo menos otros 25 o 50 años más. Adelante por ello. Nos vamos. Hasta luego. Curioso. Tragaste ayer antes de ahogarte. Soy un martillo negro hallado y clavito. Solo me dan miedo las monjas, el agua y los niños. Soy tan feliz cuando me das tu dolor. Ahora quiero dar rojo que siempre deseo tu piel. Soy el señor bajito que pega a tus hijos. Un mendigo que te escupe un pan blanco manchado de sangre. Soy tu primer amor, no quiero recordar lo mal que me hiciste. Soy un libro abierto, te cuento tus días. Tu agua está perdida, tu espanto, tus dientes de leche. Soy tan feliz cuando me das tu dolor. Ahora quiero también tu amor. ¿Desprecias acaso es que no tienes hambre? Soy tu sueño preferido y no pienso volver a verte. El epitafio que buscabas te estoy esperando. Soy tan feliz cuando me das tu dolor.